estrella perdida que brille en el fondo oscuro del mar. Recién ahora puedo ver que es cierto que los milagros son piezas raras, son dos partes que se juntan por azar, se te cruzan un día y ni cuenta te das. Cambiaría de vuelta todo, no dudaría en tratar de escucharte. Yo sé bien que este solo es un modo de vencer esa muralla que te pone. Yeah.